El amor tiene el poder de los divinos. Estar contigo es disfrutarlo. Te encontré casi al final de mi camino. Aquí me tienes enamorado. ¿Qué puedes hacer tú, mi bien? ¿Y qué puedo hacer yo? Si a los dos nos flechó el amor, ¿cómo decir que no? ¿Qué puedes hacer tú, mi bien? ¿Y qué puedo hacer yo? Si a los dos nos flechó el amor, ¿cómo decir que no? ¿Para qué seguir cayendo nuestro amor? Si por decir la verdad Cristo murió. Sé que hay gente que critica nuestro amor, pero un día comprenderán que el amor se vive y se siente, que el amor no lo vence nadie, que el amor es de los valientes, el amor no es para cobardes, que el amor es de los valientes, el amor no es para cobardes. Amémonos, amémonos, que nuestro amor es puro. Amémonos, amémonos, quiero ser solo tuyo. Amémonos, que por amor es que se viene el mundo. Amémonos, que por amor es que se viene el mundo. ¡Ay, amor! ¿Qué pasa, Venancio, hombre? Sabe, van por el mundo sin un destino. El amor no le pide permiso a nadie, es caprichoso, puro y divino. ¿Qué puedas hacer tú, mi bien? ¿Y qué puedo hacer yo? Si a los dos nos flechó el amor, ¿cómo decir que no? ¿Qué puedes hacer tú, mi bien? ¿Y qué puedo hacer yo? Si a los dos nos flechó el amor, ¿cómo decir que no? Hay que depender de nuestro corazón, aunque hay gente que critique nuestro amor. El amarse no es pecado, es bendición. Algún día comprenderán que el amor se vive y se siente, que el amor no lo vence nadie, que el amor es de los valientes, que el amor no es para cobardes. Que el amor es de los valientes, que el amor no es para cobardes. Amémonos, amémonos, que nuestro amor es puro. Amémonos, amémonos, quiero ser solo tuyo. Amémonos, que por amor es que se viene el mundo. Amémonos, que por amor es que se viene el mundo.